Siempre se hizo en mayo, el 24 de mayo, nada más que por el tiempo, la lluvia y el Día del Padre, lo postergamos para el domingo que viene, 24. Se festeja la, digamos, cuando lo paramos al Cristo acá, porque se hizo en el piso, acostado, porque es muy grande, aproximadamente 1500 kilos. Entonces se armó en el suelo. Y cuando lo deparamos se hizo una fiesta. Se tocaba chamamé, otro cumbia, otro con la guitarra. Y se da el pescado, se hace pescado frito y asado. El pescado se da. Colaboran con lo que quieren, con un peso, con 10 pesos, 5 pesos. El vino no. El vino es vicio. La comida no, la comida se da. Y va a haber empanadas, tortas fritas, tortas asadas. Eso sí, eso no tenemos nada que ver nosotros los que estamos en esto. La gente, los vecinos hacen empanadas. Eso sí te lo cobran. Bueno, me llamo Ricardo. Soy el que va, por los años que vivo acá, organizamos las fiestas, eventos, soy como prácticamente como un presidente, va, del barrio, conocido de chico, año, y lo invitamos para que venga a ver la fiesta del Cristo, que la hacemos todos los años, se hace, hay pescado gratis, frito, asado, hay buffet, grupos en vivo, empieza a las 12 hasta las 7 de la tarde, empieza. Hay mucha gente que a veces torta frita, empanada, a veces choripán, toda cosa de buffet, ¿no? Va a haber mucha, mucha gente. Por eso le invitamos a la gente que venga a conocer el barrio y a ver cómo, para que pase el día, ¿no? Con su familia y lo invitamos a todos y esperemos que sea un buen día y bueno, y lo invitamos a todos, bueno, esperemos que no, gracias a Dios no pase nada, ¿no?